cuando ella baila conmigo entre tanta gente. Ay, mi morena, baila caliente, cuando ella baila conmigo entre tanta gente. Rumba, rumba, rumba caliente. Rumba, rumba, rumba caliente. Rumba, rumba, rumba caliente. Rumba, rumba, rumba caliente. Mira esa rubia cómo se enciende, y mi morena, caramba, cómo se mueve. Mira esa rubia cómo se enciende, y mi morena, caramba, cómo se mueve. Hay mucho ambiente. Ay, este baile si está caliente, y que vanguardia no pare, pide la gente. Rumba, rumba, rumba caliente. Rumba, rumba, rumba caliente. Rumba, rumba, rumba caliente. Rumba, rumba, rumba caliente. Esa morenita es pura candela. Esa morenita es pura candela. Cuando está bailando, cuando se menea, cuando está bailando, cuando se menea. Esa morenita es pura candela. Esa morenita es pura candela. Cuando está bailando, cuando se menea. Cuando está bailando, cuando se menea.